Y ya estamos listos para compartir con ustedes otra jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es un honor el poder compartir con ustedes este escenario, este espacio maravilloso que se abre desde el instante que usted sintoniza los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en la página www.radiocce.com. Aquí usted nos puede mirar y escuchar. También les recordamos a ustedes que pueden sintonizar, de a poco se irá ya estructurando la programación de la 100.9 FM, también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos que están mirando, pues ya pueden en la parte posterior los logotipos de los medios de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, les hago la cordial invitación, porque como siempre, aquí en los estudios de la radio, en este espacio chévere, vamos a tener a invitados que nos hablarán sobre la música, sobre esas motivaciones, las experiencias, y sobre todo, esas nuevas formas de hacer música que han podido llegar al corazón de los ecuatorianos y también del mundo. Así que, además de la reflexión, yo quiero permitirme saludar y dar la más cordial bienvenida a Óscar Betancourt. No sé si podemos hacer un ejercicio con la boca primerito antes de conocer, a ver si le identificamos. A ver. Hola, ¿saben? ¿Qué grupo es? Ajá, ajá, ajá. Óscar Betancourt, del grupo Boca Pelo. Así, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias por el espacio. Para nosotros, como siempre, es un gusto el poder compartir. Recuerden que si quieren participar, pueden hacerlo marcando el 2220-966, 2220-966. Las personas que están en otra provincia, escuchando a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, la primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. También pueden escribirnos a través de nuestro Facebook o nuestro Twitter, Radio CCE, o a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos, o escribirnos al WhatsApp 099-51-54-039, que con muchísimo gusto compartiremos con ustedes. Así que vamos enseguida a escuchar esta reflexión que les hemos traído y a regresar ya estaremos con nuestros invitados. Y bueno, esto lleva por título La Magia del Sonido, porque vale la pena por lo que ustedes van a escuchar esa historia de nuestros invitados que estarán ya en breves minutos con nosotros para compartir. Esta historia la extraemos de la página de jacominakistemaker.com. No existe nada en el mundo que no nos hable. Todo y todos revelan su propia naturaleza, carácter y secretos continuamente. Cuando más despleguemos nuestros sentidos íntimos, mejor podremos entender la voz de todas las cosas. Este es un pensamiento de Hazrat Inayat Khan, música y misticismo. Todo lo que existe vibra, cada átomo, cada célula, piedra, planta, cada ser. En esencia somos vibraciones que según su frecuencia se manifiestan milagrosamente como materia, cuerpo, sonido o color. Si nos paramos a contemplar, sentir, escuchar o mirar de verdad, podemos contactar con esa esencia de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. En la búsqueda eterna por saber quiénes somos y cómo contactar y comunicar con la divinidad o con cualquier ser humano, existen tradiciones muy antiguas en el uso del sonido. En los últimos 60 años hemos empezado a redescubrir e integrar la sabiduría del sonido al mundo occidental y a aplicarlo al desarrollo personal. El autoconocimiento, la sanación y la apertura espiritual. Para ello utilizamos la voz y antiguos instrumentos tradicionales como los cuencos tibetanos, los gongs y otros de más reciente creación. Bueno, aquí escucharán ustedes quizá las flautas, escucharán también sonidos de las chontas, de los instrumentos, por ejemplo, como la marimba, ¿no es cierto? Los cununos, etcétera. Estos instrumentos tienen en común una enorme variedad de tonos armónicos y unas vibraciones que nos tocan profundamente, aplicados con una intencionalidad amorosa y limpia, pues conducimos a nuestra esencia, a nuestra energía, a nuestro cuerpo y a nuestros energéticos que se encuentran a su paso. El camino del sonido nos ayuda a tranquilizar la mente y a vivir la presencia en el aquí y ahora. Y ahora, cuando nosotros leíamos esto de la magia del sonido, ¿qué nos estamos acordando? Justo el sonido que hacía, en este caso, Oscar, ¿no? ¿Cómo puede darle armonía a todos esos sonidos que a lo mejor de pronto usted los recuerda, que lo tarareaba así de esa manera su mamá, su abuelito, su abuelita? ¿Sí o no? Para callarle al bebé el sonido de la boca, cuando le decían... Bueno, ¿cuántos sonidos más pueden ser posibles? Gracias a los instrumentos musicales, gracias a la voz, gracias a todo lo que nos puede rodear en este mundo. Y bueno, antes de irnos a otra cancioncita por acá, yo quiero saludar, ya está conmigo, Lenin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Soy Lenin Estrella, barítono de Bocapelo. Perfecto. Tenga la bondad. ¿Con quién tenemos el gusto? Y salude a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo soy Juan Carlos Velasco. Soy el que hago de bajo en el grupo. El bajo, el instrumento que a veces muy poco se le pone atención, pero que ahora vamos a estar súper cerquita para conocer a ese bajo. Bienvenido. Gracias por estar. Buenas, mi nombre es Marco Plasencia. Soy el contratenor del grupo. Todo lo contrario, la voz más aguda. Qué bueno. Ahí está. Los personajes que ustedes acaban de escuchar en este instante estarán con nosotros ya en breves minutos, porque con la motivación de siempre, el elevar la autoestima, el decir, esta es mi oportunidad de hacer muy bien las cosas, o de poderlas desarrollar, porque nos puede estar usted escuchando en horas de la noche, entonces significa que mañana será otro día. Y si es que es en la noche, bueno, a descansar para ponerle toda la energía. Y si le falta el resto del día, como en este momento, pues igual, tiene que sonreírle a la vida, porque hay que hacer las cosas como si este fuera el último, ¿cierto? Muy bien, con esa motivación yo quiero invitarles a escuchar a este gran personaje, que ya no lo hemos escuchado en las últimas temporadas, pero que sí tuvo una época de gran trayectoria, como es Mercedes Olimpia Chiliquinga, quien hizo la grabación de algunos CD de creaciones de Armengol Barba, un lojano, y aquí les viene el San Juanito, Alegrías. Ha llegado ya la fiesta, vámonos pronto a bailar, ya se alistan las parejas y un traguito hay que brindar. Ya se alistan las parejas y un traguito hay que brindar. Paseando vida mía al compás de esta canción, todos gritan de alegría, contagiando el buen humor. Paseando vida mía al compás de esta canción. El humor comienza ahora, y a las cuantas hay que canción. Todos gritan de alegría, contagiando el mundo, va pateando, vida mía, al compás de esta canción. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ya estamos nosotros de regreso y con el aplauso, la motivación de ustedes. Yo quiero saludar a las personas que me acompañan aquí en los estudios de la radio. Aquellos que están disfrutando de la www.radiocce.com, ya pueden mirar quiénes nomás están con nosotros, porque hoy nos vienen a presentar un nuevo material discográfico que lo pongo a consideración de ustedes, a ver, para los que están mirando. Sí, perfecto. Este CD lo han denominado Bocapelo Pura Boca, así es. Pura boca, no hay lengua. Bueno, este CD ha sido posible gracias a Marco Plasencia, contratenor, César Espinosa, tenor, Oscar Betancourt, tenor también, Lenin Estrella, barítono, Paul Salazar, tenor y percusión vocal, y Juan Carlos Velasco en uno de estos instrumentos especiales como es el bajo. Así que Oscar Betancourt, él nació en Quito un 14 de octubre de 1972, es hijo del señor Oscar Betancourt y de la señora Rosa Campos. Hace música desde la niñez y bueno, ustedes ya van a conocer que también tiene por las venas esa trayectoria musical gracias a su familia, a su generación. También está con nosotros Lenin Estrella, quien es quiteño, que nació el 26 de enero de 1976, es hijo del señor Guillermo Estrella y de la señora Lilia Arauz. También Marco Plasencia, quien nació en Loja un 15 de febrero de 1966, es hijo del señor Luis Ángel Plasencia Espinosa y de la señora Celia María Azuero. Y está con nosotros también Juan Carlos Velasco, quien nació en Otavala un 16 de febrero de 1972, fíjate que me faltó un número. Y él es hijo de la señora Gloria Rengifo y del señor Ramiro Velasco. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y en esta primera ronda yo quiero preguntar, y voy a empezar contigo, Oscar, a ver cómo empezaron esos inicios musicales y sobre todo en este gran proyectazo. Bueno, los que estamos aquí presentes, varios de los que estamos, nos conocemos desde jóvenes, en realidad, unidos por este sueño y esta magia de hacer música, que nos condujo un poco explorando en las posibilidades sonoras del canto a participar en esta agrupación, que tiene una propuesta muy interesante de trabajo con el sonido y producido únicamente con la boca. Imitamos instrumentos, hacemos una serie de ruidos, incluso a veces decimos nosotros que ya hemos estudiado tantos años para terminar haciendo ruidos, pero todo eso se fusiona en una propuesta musical que sin duda para muchas personas les resulta incluso irreverente, pero para nosotros nos divierte muchísimo y sobre todo nos posiciona con una nueva propuesta para presentarle al público, y en esta ocasión con nuestro nuevo trabajo discográfico que se llama Pura Boca, precisamente. Bueno, ¿y cómo hace un tenor? A ver si nos comparte eso. Bueno, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace un tenor? ¿Qué hace un tenor? Bueno, en realidad la voz del tenor es la voz de entre los hombres que tiene un registro un poco más agudo, si se quiere. Yo en el grupo tengo, de entre los dos tenores que somos, un registro un poco más grave. Tenemos otro compañero que es el tenor solista, el tenor uno, digamos así. Yo hago tenor dos en el grupo, es decir que... Como la segunda voz, digamos. Como la segunda voz, exactamente, digámosle así. Entonces hago varios instrumentos, como por ejemplo una trompetita. Te puedo hacer ahorita una, por ejemplo... Ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Esa es una trompetita, ¿no es cierto? Y claro, en las partes que nos corresponde hacer solos o segundas voces, hacemos lo mismo que hacen en cualquier grupo, en cualquier agrupación, cantar las canciones que se nos pongan adelante. Bueno, ahí tenemos. ¡Qué maravilla! Quiero saludar a todas las personas que nos están mirando también a través del Facebook. Charo Sánchez, nuestra asidua seguidora del programa. A Cristian Reyes. Y también a Tito Cuenca, gracias paisano por estarnos mirando, y a Innovación Ángelo, gracias por sumarse. Y ahora quiero dar la palabra a Marco Plasencia, contratenor. Así es. A ver, vamos a ver qué hace un contratenor y qué ha pasado con esas raíces musicales. Dicen que un lojano que no hace música, pues no es lojano. Algunos dicen que el que no canta en Loja toma también. Ah, sí, es la caña. Sí, hay una fuerte tradición musical en Loja. Bueno, lo del contratenor es la voz más aguda. En el grupo hago todo lo que es cuerdas generalmente y trompetas. Sonaría más o menos así un contratenor en un vocapelo. Exactamente. Bueno, y ahora me voy con Otavalo. Juan Carlos Velasco, gracias por acompañarnos. A ver, Juan Carlos, por acá que tengo en este trabajo, usted hace el bajo. Me parece complicadísimo este trabajo suyo. O sea, no es tanto, porque como somos así made in Ecuador, entonces ya nacemos bajos. Entonces eso es una cosa que es como un poquito ventajosa para hacerlo. ¿Qué le puedo decir? Así como para que los radioescuchas nos puedan poner un poquito como de curiosidad. La base de lo cómo se construye la música a todo nivel, en instrumental, vocal, qué sé yo, inclusive en la percusión, requiere de un sonido bastante grave que se convierte en lo que nosotros denominamos el piso de la armonía, la base fundamental. Y en esta oportunidad, como vocapelo, tengo la fortuna, la suerte de haber logrado explorar con la voz el bajo. Entonces, digamos que los sonidos van por este lado, ¿cierto? Dice... Por ponerle un ejemplo. Y que si también estamos haciendo ahora un poco de trombones, que a veces escriben aquí los compañeros, que suena como tubas, un poco desafinadas, pero suena a la final, ¿no? Que es como eso. Entonces esa es la base un poquito de lo que hace luego las voces más agudas, que son mis compañeros. ¡Qué chévere! Hoy estamos aprendiendo, miren, que a través de la boca también podemos hacer el sonido que hacen los tradicionales instrumentos musicales. Y por acá, Lenin. A ver, don Lenin, ¿cuál es su magia ahora? Me dicen que es barítono. Barítono, es así como una voz media... que no avanzó a ser tenor ni bajo. Sí, bueno, claro. Fue expulsado de las dos voces, en realidad. Es una, no sé, en los coros no tan común, siempre cantaba o como tenor, o más como tenor que como bajo. Pero en todo caso digo eso porque es una voz intermedia entre las dos, ¿no? En el registro, en la tesitura. Y normalmente la misión es de hacer algunas cosas de percusión, instrumentos graves, al igual que Juan Carlos hizo ahí un trombón, y que normalmente tiene funcionalidad de acompañamiento más que de melodías principales, como en el caso de Marquito, que por la voz aguda tiene un protagonismo más de melodías principales como los tenores. Entonces nosotros estamos ahí en el lado más discreto del acompañamiento. ¿Y puedes hacer ahí puede ser, por ejemplo, como el... ¡Qué maravilla! Bueno, ahí hemos podido descubrir parte de los secretos de esta agrupación. Vamos a irnos con música. Y al regresar, ¿qué les parece si les preguntamos cómo se cocinó esta idea de hacer música de esta forma? Recordaron tal vez que cuando eran niños su papá, su mamá les daban este tipo de música y era parte de la alegría, de la tranquilidad, como decíamos en esta historia que les habíamos leído al inicio. Bueno, pura boca, agarre a su pareja, porque nos trae una bomba merengue, ¿ah? ¿Eh? Una fusión ahí, ¿qué? Sí, bomba merengue. Bomberengue. Sí, bomba también. Perfecto. Vamos entonces con estas nuevas proyecciones, nuevas formas de hacer música, que también las conoceremos, cómo se van dando estos procesos acá en Bocapelo. Callada, se queda en silencio y es misteriosa. Cuando criticas mi estilo, mi boca se ríe. ríe, se pone graciosa. Se borra con el viento, pero perdura porque es valiosa. Alma de todos los músicos, dueños del tiempo, mil bocas sin boca. Ritmo que nace en las piezas, se mete en tu cuerpo y te alborota. Rompe de nuevo el momento junto con un verso que no se agota. Flota, rebota y baila tu cuerpo completo con esta bomba. Pa, pa, pa, baila con tu pura boca. Va de boca en boca, camina en la ciudad. Baila con tu pura boca, va de boca en boca, camina en la ciudad. Baila con tu pura boca, va de boca en boca, camina en la ciudad. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La agrupación Boca Pelo está aquí para contarnos su experiencia y además difundir el trabajo discográfico Boca Pelo, Pura Boca, una de las canciones que ustedes acabaron de escuchar. Ahora coméntenos, ¿cuándo nació la idea de juntar todos estos instrumentos musicales a través de los seres humanos? ¿Con quién me voy? Bueno, hay un antecedente que todos, la mayoría somos integrantes de coros desde muy jóvenes, ¿no? Sí, ya no estamos tan jóvenes ahora. Y surgió la idea, en principio con Juan Carlos y Cecitar, en principio, desde que vimos un grupo cubano, Vocal Sampling, hacer estos instrumentos, nos quedamos realmente alucinados, de pronto como usted ahora con nosotros. Y desde ahí surgió la idea, porque éramos tenentes de coros, el canto convencional, lírico, y desde por ahí nos surgió la piquita de todas esas propuestas, pero venido a la música ecuatoriana, ¿no? Nosotros tenemos con privilegio la música ecuatoriana. Eso es lo fundamental. Sí. Yo les decía, y quisiera que me compartan esa experiencia, ¿quién diría? Yo me haría esa pregunta también, y escucharles, ver la posición de sus manos, la forma de poder ejecutar cada uno de los instrumentos. Y claro, uno recordaría y decimos que los seres humanos a veces llevamos la música en nosotros, pero que nos hace falta ponerle ganas, para como la pusieron ustedes, para poder haber armonizado todo esto. O no sé, es mi forma de ver. No, y ahí influye mucho, es con dolor decirlo, el sistema que tenemos. Por ejemplo, ya no hay las clases de música en algunas escuelas públicas que ahora. No sé de dónde sacan esas decisiones. Usted va a otros países, mínimo unas 6-8 horas semanales de música en las aulas. Entonces por ahí viene este problema de que la gente en mi país, la mayoría, ignora cosas de la música. No sabemos escribir música, por ejemplo, gravísimo, como saber leer y no poder escribir. Entonces por ahí vienen todos estos inconvenientes de los que usted está hablando. Ahora, las partituras que ustedes realizan para cada uno de los instrumentos que están aquí, Sí, está todo escrito. Lo que es un poco bastante complicado para nosotros es encontrar la onomatopeya, la palabra inventada para aproximarnos al instrumento, el kirin, kim, plin, trin, tin, tin, todas esas cosillas que nos ayuda muchísimo para aproximarnos al instrumento. Ahí se escribe como cualquier otra partitura, es normal. Perfecto. Bueno, nosotros con lo que usted hacía es lo que a veces se tararea las canciones cuando no se las sabe, porque no hay cómo cantar. Entonces uno tiene que ponerle instrumento, simplemente armonía, ¿no? Sí, armonía sí, se llama, corrígeme. Sí, correcto. Bueno, y por acá, Oscar, ¿qué recuerda usted? Yo sé que uno de sus tíos, Jorge Campos, también, dentro del mundo electroacústico, quizás sea su fortaleza. Bueno, en realidad, de la familia, las semillas que va sembrando la familia son importantes y que en algún momento brotan, y en nuestro caso han brotado con este privilegio de poder tener la experiencia de participar en Boca Pelo, ¿no? Que en realidad es una experiencia que nos ha propuesto o nos propone romper con la estructura marcada desde la educación formal, ¿no es cierto? Todos nosotros, como lo hemos comentado, somos músicos y tenemos formación académica dentro de la música, y romper estos esquemas, romper las estructuras impuestas, ¿verdad?, de la forma de hacer música, de entenderla, la música, y de proyectarla, es complejo, y nosotros nos hemos planteado esa posibilidad de hacerlo además de un medio un agreste todavía para el desarrollo de las propuestas vocales, para la propuesta coral, ¿no? Como bien sabemos, el mercado cada vez está apuntalando más aquellas propuestas que tienen que ver con el pop o más bien con grupos instrumentales y demás que calcen y que se alineen un poco con la propuesta mundial, pero nosotros al irnos por lo vocal nos jugamos el riesgo de quedarnos en nuestro pequeño círculo de coreutas. Y con eso quiero decir que con el esfuerzo que estamos haciendo ahora de sacar al público nuestro tercer disco y de proponerles la escucha de nuevos instrumentos o de nuevos experimentos vocales, queremos aproximarle a las nuevas generaciones, al público, a una nueva faceta de entenderle y de hacer la música. No vamos a tener, y vamos a hablar seguramente después sobre el lanzamiento de este disco, pero con lo que les proponemos es jugar, es entenderlo, entender la música, no tanto desde el plano cuadrado, sino más bien con una posibilidad enorme de abrir puertas, ventanas, para que por allí fluyan la creatividad, las distintas posibilidades de hacer música. Así es, voy por acá con Lenin. Lenin, el maestro Wilson Haro nos decía en una ocasión, al preguntarle por qué siempre escuchamos las canciones que han hecho historia hace unas décadas atrás, y él decía, la forma de conseguir esos temas musicales e irlos poniendo en las nuevas producciones discográficas significa escribir la historia de la música. Es así como los investigadores van mostrando esas propuestas y las nuevas generaciones tendrán que irlas mostrando, y vemos un proceso, un cambio con nuevas fusiones. Yo creo que es escribir y reescribir también, ¿no? Creo que quizás en los últimos años, y a propósito de toda la digitalización de la música, por poner un ejemplo, yo leía un dato por ahí, que todo lo que uno tiene digitalizado ahora, de lo que más se conoce, alcanzará un 10 o 15% realmente de toda la producción que se hizo, sobre todo la música ecuatoriana de la llamada época de oro, por ejemplo. Te comentaba que mi familiar y mi abuelo ya fallecido hace mucho tiempo, Alfonso Arauz, y estuve haciendo un trabajo de investigación alrededor de él, y encuentro un montón de cosas que ahora, claro, es un poco desconocido ahora como compositor, como pasa con los compositores, pero hay un bagaje de músicos conocidos que tocaron su música, y que es ese redescubrir de lo que mencionas del maestro Wilson Haro, es volver a poner, creo yo, los sonidos, y ahí requiere un trabajo de investigación que no es solo de transcribir, creo yo, la partitura, ¿no es cierto? No se queda solo, y no solo de investigar todo lo que ha pasado alrededor de esa música, de esa épica, de las motivaciones que tiene un compositor para escribir tal o cual cosa, sino además de reconstruir un lenguaje, creo yo, un lenguaje que tiene que ver con todos estos elementos que decimos, que sí está en una parte en escribir la partitura, pero también es cómo interpretar esa partitura. Entonces hay una serie de códigos, obviamente nuestra música popular en general es de tradición oral, lo que decía Marquito, la importancia del no escribirlo en general, sobre todo la música popular, no solo la música académica. Entonces creo que ahí hay un gran trabajo que tenemos que hacer de investigación y de reconstrucción de un lenguaje dormido, olvidado muchas veces, y que se ha ido un poco mutando, a veces deformándose para bien, para mal muchas veces, pero que es importante, creo yo, tenerlo, reconstruirlo y poderlo reinterpretar. Por eso digo, escribir y reescribir nuestra propia historia. De esta manera, todas estas características musicales que decimos se convierten y configuran toda nuestra identidad, o sea, es una parte fundamental, creo yo, de nuestra identidad. Y creo que, de alguna manera, como Capello, eso es lo que tratamos de hacer en este último disco. Creo que ha sido una búsqueda, justo te mencionaba también, Marquito, sobre esta búsqueda del timbre, de la onomatopeya, que es un jueguito, pero es tratar de aproximarnos justamente a esas sonoridades que quizás están por ahí medio olvidadas, adormitadas, tanto en el repertorio como en esta manera de interpretar y ejecutar nuestra música. Bueno, ahí hemos podido conocer y acercarnos a todo este trabajo. Y como decía el director del grupo Kishuar, que ya se me escapó el nombre, si alguien me corrige, Leonardo, maestro Leonardo, a veces encontrar, investigar esas canciones, como que también es difícil poderle poner el corazón de ese creador, pero hay que intentarlo, ponerle la misquilla. Y cuántos términos a nivel latinoamericano se utilizan para esto. Vamos a escuchar otro tema musical y al regresar estaremos compartiendo sobre este nuevo CD que es Boca Pelo Pura Boca, de lo que ustedes siempre, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos el privilegio de escuchar estas canciones noveles con nuevos intérpretes tan calientitos, ¿no es cierto? Ya, claro, calientito nos dice. dice, hay un San Juanito que lleva por título Vinos de Amor. ¿De quién es este? Marquito. Ajá, a ver, Marquito, si nos presentas este tema, la circunstancia, momentos. Sí, sí, va el amor y una mujer y el vino. Sí, ahí está concretado. Solo todo. Hay que escucharlo para poder saber realmente. Sí, no hay mucha cosa. Con nuestros amigos del Facebook nos despedimos un minutito y ya regresamos para seguirles contando. Así que sigan conectados Johnny Delgado, Charo Sánchez, Giovanni Arévalo e Innovación Angelo. Un San Juanito. En el aliento de tu pasión, entre los vientos de tu calor, en el aliento de tu pasión, entre los vientos de tu calor, duermo en tu vientre embriagado con dulces vinos de tu amor, duermo en tu vientre embriagado con dulces vinos de tu amor. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de nuestras radios amigas que se unen para replicar este programa. Bueno, y ahora vamos finalmente a hablar sobre Boca Pelo, Pura Boca. Y si revisamos las dos grabaciones anteriores, quizás solamente escuchamos instrumentos, pero ahora ya se fusiona también la voz, el canto. ¿Con quién? Lo que pasa es que son cosas interesantes. Siempre la gente nos pregunta, ¿y si ustedes cantan o tocan? Entonces, las respuestas son también así medias capciosas, pues no sé, depende si cantamos o tocamos. Pero sí tenemos que entender que para poder nosotros hacer nuestra música, la imitación de instrumentos, la imitación de todo lo que son las onomatopeyas, sirven de acompañamiento a lo que siempre será la melodía. Y por lo general la melodía de nuestra música popular está marcada por el canto como tal, o sea, el canto con texto, el canto como la posibilidad sonora real que tenemos de pronunciar las palabras, de comunicarnos, de ser una expresión absolutamente de un medio de comunicación. Entonces, es obvio que en el grupo, cualquiera de los tenores, en este caso estamos hablando de Oscar, de Paul o de César, los tres tenores, tienen que llevar por sobre todo la melodía cantada. En la canción que acabamos de escuchar tuvimos la suerte de haber invitado a una soprano que se llama Pacha Guillén, que compartió el solo con César Espinosa. Entonces es interesante porque la banda se construye a través de la instrumentación, pero siempre acompañando la melodía. Hemos indagado en música instrumental, eso también es cierto. Hemos hecho música, que sigue como el tema que hicimos en el disco pasado, que fue el Chuchaqui, en donde no hay parte cantada con texto, pero sí tenemos la línea del requinto, que es todo el tiempo pam pam pam pam pam. Entonces ese tema sí se puede convertir en instrumental, pero sigue siendo complejo para nosotros responder si es instrumental o es, ¿cómo se denominaría? Quitar, que sería instrumental o que es, o cantada o... Instrubucal. Cantal. Bien. Entonces, esto es interesante porque es el nuevo término. Bueno, ahí ustedes, amigos, pueden ir descubriendo, ¿no? Con esas interrogantes que el público hace, ahí tiene la respuesta de los personajes que realmente pueden dar respuesta correcta a la duda que se tiene. Te cuento una anécdota. Estábamos en un concierto, una presentación hace tiempo en Peguche, ya son varios años de eso, y empezamos con la música, como dice Lenin, instruvocal, ¿no es cierto? Entramos nada de texto, y se paró una persona en la mitad de todo el punto y dijo, ya canten algo. Y fue así con... No, pues entonces nosotros nos quedamos mirando entre nosotros, o sea, y bueno, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, para... Entonces, claro, el señor se refería a algo con texto, pues entonces, claro, y enseguida que pusimos la canción, me acuerdo que enseguida cantamos el tema Sisa, un San Juanito con texto, entonces fue como que el señor dijo así como diciendo, eso, así. Es la música. Hay mucha gente que se apasiona por la música instrumental, gusta muchísimo de la música instrumental, pero también hay gente que le encanta escuchar el canto, ¿no? Y la fusión de esto, pues, resulta maravilloso, y de pronto ahí estaba la respuesta para este ciudadano que participaba de esto. Claro, así mismo en otro evento, ¿te acuerdas, Quita? Esto fue en la Tacunga, hace tiempo, que había una persona que lastimosamente fue al recital, pero no estaba en condiciones sobrias de poder estar en recital, estaba un poco humo el señor. Entonces resulta que nosotros estábamos cantando, la gente estaba tranquila, cuando el señor se para y nos arma un escándalo. Así, farsantes, apaguen la pista, dejen de cantar con pista, farsantes, mentirosos. Y fue entonces tuvimos que parar en la siguiente canción, hicimos un ejercicio didáctico ahí para la gente, así, bueno, suena así, asado y cocinado, pero el hombre no, para nada, nunca nos creyó. Fue así como, no estamos mintiendo. Entonces son esas cosas que uno dice, obviamente la falta de tradición de lo vocal en el país hace que la gente también se confunda un poco, ¿no? Ahora, este CD tiene 10 temas, de los cuales puedo observar hay algunos que estamos reescribiendo la historia. ¿Y cuántos son nuevos o noveles? Bueno, hay varios y precisamente tenemos el privilegio de compartir ahora este diálogo con uno de los compositores de varios de los temas y también con Marco Plasencia. De pronto, Lenin, ¿te gustaría más bien contar sobre tus temas? Son como 3 temas tuyos que están en el disco. Bueno, ¿no? El que vimos de Marquito, el Vinos de Amor, ya nos contó su historia. Sí, en dos palabras. Los otros que son de autoría propia son Pura Boca, que es el que escuchamos también, La Bomba Merengue, que es una fusión y un poco que en la letra sea alegoría al juego de palabras, ¿no? Que a veces... Decíamos los ecuatorianos somos medio así, medio pura boca. Decimos nomás y no se hace nada. Aquí hemos tratado de de concretarlo en acciones y ha salido ese tema. ¿Y qué hace esto que decíamos, la fusión de la bomba y el merengue? Luego está también Sombra y Luz, que es un pasillo y que guarda bastante cercanía con el pasillo tradicional y por ahí también tiene algún... ¿Ángel de Luz? No, no, con el pasillo en general. Al ritmo. Sí, al ritmo, general. Pero tiene igual por ahí unos colores distintos en la armonía. Tiene la particularidad que pocos pasillos tienen de, o que algunos pasillos tienen de modular a una parte mayor, que siempre se dice que todos los pasillos solo son en tonalidad menor. Algunos de ellos son mayor, entonces este también guarda esa estructura, ¿no? De pasar a una parte de tonalidad mayor. Y la otra es del puro corazón, que es un bambuco. Ese tema nació de una idea de musicalizar una décima. El texto está escrito como una décima. Bueno, la décima no solo es esmeraldeña, en este caso pensando en la décima esmeraldeña, pero la décima también como esta tradición heredada española, pero que como que está presente en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces, que habla un poco también de la idiosincrasia del ser ecuatoriano, de lo lindo que es ser ecuatoriano, de nuestra diversidad. Y un poco experimentando, yo entré, soy de las últimas adquisiciones del grupo, hace unos 5 años más o menos ya. 4 años, 5 años, y en ese tiempo fue para mí, y creo que para el grupo, un experimento, ya que ellos como grupo, Bocapelo como grupo, había abordado muchos ritmos de la música ecuatoriana en general, pero nunca se había hecho un bambuco, y como yo estaba ahí un poco con la locura de la marimba, que hasta ahora no se me pasa, integramos esas sonoridades y comenzamos también este trabajo que te decíamos, poco de experimentar en el ensayo, en el taller, de buscar la palabrita, la onomatopeya que simbolice la marimba, que los cueros de los cununos, del guasá, y el resultado, bueno, fue este tema, el puro corazón. Bueno, amigos, yo quiero en primer lugar decirles a ustedes que ha sido realmente un honor. Había escuchado su música, pero no había tenido el gusto de compartir, hacer un programa con ustedes. Y al ser humano, a las personas que están tras, realizando un trabajo que es una lucha larga, que demora días, meses, años, y que se ve consolidado ya en una presentación tan pequeñita como es un CD, que lo ponemos en nuestro tocadiscos, en su compu o en su radio, y que decimos, ah, qué chévere que suena. Pero hemos podido conocer el trabajo que tienen que realizar, y de ahí viene realmente el valor que se le debe dar a cada uno de los seres humanos, a los creadores, compositores, intérpretes. Y la forma de hacerlo quizá es llevarse el material discográfico a las casas, comprarlo para apoyarles a ese trabajo que sin duda lo hacen buscando otras alternativas de trabajo para poder conseguir los recursos económicos y poderle realmente mostrar al público. Muchas gracias a Oscar, a Lenin, a Marco, a Juan Carlos por habernos acompañado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. Un gusto. Última cosita, invitarle a la comunidad entera al lanzamiento de este disco, que es un dato que no le hemos dicho todavía. Va a ser el día 15, la primicia. El 15 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Tendremos invitados especiales, Margarita Lazo, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, y tendremos también todos los invitados que han participado aquí en nuestro disco. Es entrada libre y lo que quisiéramos es llenar ese teatro para que esta propuesta empiece a rodar por nuestro país. Así que no se queje, amigo, amiga, no cuesta nada. Solo tiene que darse el tiempo, motivarse y decir, hoy voy a ver a Bocapelo en este nuevo trabajo, como es Bocapelo Pura Boca, y el acompañamiento de varios artistas que estarán bien ahí para celebrar, ¿cuántos años también? 8. ¿8 no, años? No, estamos ya cumpliendo los 10 años. ¿Sí? Ah, sí, década, por década. Favor. Ya la década. Así que con no esto... No ganada. Les vamos a despedir a Bocapelo con el tema Puro Corazón, un bambuqueao al estilo ecuatoriano. Ecuador, mi tierra, sí, señor. Ecuador, puro corazón. Ecuador, mi tierra, sí, señor. Ecuador, puro corazón. Ecuador, mi tierra, sí, señor. Aquí les vengo a cantar con mi voz desafinada.